sociales, ¿no?, por reducirla un poco en ese sentido y esperar en una semana, dos semanas, con tranquilidad, para que la cosa no vaya en auge de una manera, como decimos, disparada. Entonces nosotros allí, incluso por la tarde, teníamos junta rectora del Patronato Municipal de Deporte. Pues que compartíamos, ¿no?, lo que ya era también el comunicado que la Real Federación Andaluza de Fútbol había emitido. Posteriormente también ya ayer por la tarde se pronunciaba la de baloncesto. Imagino que era de montañismo, con cara a lo que hubrí que tenemos el sábado de la carrera de los aljibes, de la Nutrias Pantaneras. Pues también estamos esperando que se pronuncie. Yo creo que habrá un posicionamiento en ese sentido. Y bueno, luego estaba la carrera también de Adisica, que era el domingo, que le veo menos riesgo, porque es verdad que si bien es cierto, es gente de Ubrique, es otro contexto. Yo creo que al final aquí, dentro de los riesgos asumibles, es verdad que lo que se trata también es de evitar que coincida mucha gente de distintos puntos geográficos, por poder llevar cada uno, como es normal, la posibilidad de poder contagiar, ¿no?, del coronavirus. Y bueno, y en Ubrique pues todos estamos expuestos como en cualquier otro sitio, pero pues, si somos de aquí, pues parece que tenemos como un poco más controlado, ¿no?, esos niveles de riesgo de contagio. El abrir las puertas, que venga otra gente de fuera sin saber por dónde han estado, en contacto con quiénes, pues siempre supone un poco más, desde el conocimiento del que lo vive, ¿eh?, no por otra cuestión científica, que el desconocimiento de los sitios donde ha estado y con la gente que se ha estado relacionando. Entonces, esas situaciones, si vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. Nosotros desde el ayuntamiento estamos poniendo, pues, lo que son redes sanitarias para facilitar a la gente que vaya a las oficinas del ayuntamiento, a las instalaciones deportivas, pues que le puedan facilitar, como estamos diciendo, la higiene en las manos. Recomendemos también recordar, ¿no?, que desde la página ahora municipal vamos a incorporar todos esos consejos que desde la autoridad sanitaria se hacen con respecto también a la hora de los estornudos, con el codo, los saludos, en fin, todo lo que yo creo que todos estamos un poquito al día de todas esas recomendaciones. Y actualmente, como ayuntamiento, es verdad que no hay ninguna medida excepcional. Lo que tuvimos ayer por la tarde, la reunión de grupo municipal, que como saben todos los miércoles solemos tenerla, y bueno, es cierto que vamos a intentar, ¿no?, de nosotros en este fin de semana no organizábamos prácticamente nada, y sí depende de colectivo. Entonces nos estamos contactando con ellos por si son cuestiones que pueden esperar. Así lo estaba haciendo el concejal de Cultura con la Peña Flamenca, porque además las personas que venían a actuar eran gente de Madrid, de Chiclana, en fin, para dejarlo. Son cuestiones además que entendemos que se pueden posponer a un mes después y no ocurre nada. Y bueno, y habrá otras cuestiones que sin poder posponerla, pues lo más sensato, lo más responsable sea suspender. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando, por evitar sobre todo la rapidez en el contagio de esta enfermedad. Así que de momento estamos hablando con Adisica también para ver qué es lo que tienen planteado, también con el concierto de marchas procesionales, que ahí en principio pues están un poco reacios, pero viene un autobús de algodonales, viene un autobús de espera, que los autobuses tampoco están recomendados. Es decir, cuando nos dicen a los municipios que suspendamos los viajes previstos, que eso es un consejo que se le hacen con el tema del inserso, por supuesto que ya lo han suspendido quien compete, pero es que el transporte público es un riesgo en sí también, aparte de donde se vaya y donde toda esa gente coincida luego de su llegada. Entonces, no se preocupen, que estoy bien. Eso ahora no. Este es mayo por el otro lado. Total, que la verdad es que entendemos que si podemos no generar esas situaciones de riesgo es mejor, pero repito, sin histeria, sin nerviosismo. Si hay alguien que quiere mantener también la actividad, que entiende, pues yo creo que, pues mira, habrá que respetar también esa decisión, pero en lo que sean lugares ya municipales y tal, nosotros vamos a intentar de evitar esas concentraciones de personas. En sitio cerrado, como decimos, riesgo se duplica. Y bueno, pues estamos ahí revisando toda la actividad que tenemos en el fin de semana de cara a las próximas dos semanas, porque yo estoy convencida que mañana vamos a tener de nuevo novedades con respecto a las medidas que ya adoptando. Ya el gobierno de España pues insiste mucho en todo lo que es poder fomentar el teletrabajo, la suspensión de reuniones y tenerla de manera a través de Skype y otros medios que no sean presenciales. En fin, va habiendo recomendaciones de esas características para que por evitar, como estamos diciendo, por disminución de riesgo, y yo creo que mañana en Andalucía me da a mí la impresión de que pueden llegar algunas medidas adicionales. Pero repito que esto no se trata de evitar una mortandad, es decir, que no lleguemos a esos extremos. Esto se trata de evitar el contagio, porque es verdad que al ser además una enfermedad que no tiene de momento lo que es un tratamiento previo, pues la saturación de los servicios sanitarios, lo que es la atención al propio enfermo, y bueno, y luego también que mientras más contagio hay, la población de riesgo también aumenta pues esas posibilidades, ¿no?, de enfermar de una manera considerable y crónica, incluso de una arriesgada, pero que yo creo que esto es un problema muy gordo, que en el aspecto ya de la economía, de la histeria, de la tranquilidad social, se está generando una situación un poco, pues yo creo que al principio estamos todos un poquito como exactamente, como no creyéndonos demasiado y tal, pero claro, conforme vamos viendo en la televisión, los medios, además los medios están muy volcados en no dejar de perder lo que es la situación actual. Y bueno, yo creo que de ahí pasaremos un poquito a lo mejor a la histeria, y a mí lo que me preocupa también, porque ya te digo, yo no, en principio por los datos sanitarios que aportan de este virus y de la enfermedad que provoca, pues no veo que sean datos para, a nivel de enfermedad, para preocuparse demasiado. Me preocupan los efectos económicos que ya estamos padeciendo, en Ubrique especialmente, bueno, y en la comarca. Esta mañana el alcalde de Grazalema me decía que se están suspendiendo en esta primavera todas las excursiones de tour operadores que dormían en Grazalema, ya venían y están suspendiendo. Es decir, que esto va a tener un aluvión, ¿no?, de consecuencias económicas inmediatas, que yo espero que tanto el Gobierno de España, que ya ayer anunciaba también algunas medidas para apoyar o respaldar o minimizar esos efectos negativos en la economía, que también la Junta de Andalucía, en coordinación con el Gobierno de España, pues pueda tomar alguna medida en ese aspecto y que sea lo más breve posible, ¿no? Yo creo que aquí estamos todos deseando que venga más calor si cabe, que eso también yo decía esta mañana, digo, no hubiera que hoy no, el virus no sobrevive aquí a las temperaturas que estamos, porque hace una calor tremenda, pero bueno, que venga el buen tiempo y que le tiempo, sobre todo al análisis, a la investigación de los profesionales para ver el tratamiento, ¿no?, y de prevención de vista a vacunas futuras. O sea, en principio, mensaje de tranquilidad, pero sin perder de vista la situación que se nos puede venir encima, ¿no?, por lo que estamos viendo de espejo, no solo en otros países, sino en otras comunidades también, ¿no?, en Madrid, por ejemplo, con cierres de centros educativos y demás. Todo eso, pues en Andalucía de momento no. En Andalucía de momento lo que tenemos es, en el plano deportivo, lo que ya se ha dicho, con los centros de participación activa, sobre todo la parte de los más mayores, ¿no?, el Inserso y demás, pero hasta ahí llegamos. Si bien es cierto que las autoridades están enviando, bueno, pues imagino que circulares a todo lo que es el ámbito de su administración dentro del marco de la salud, en los centros de salud pública, por ejemplo, ¿no? Se ofrecen esas recomendaciones. En los centros educativos también se han ofrecido recomendaciones que han enviado en circulares a todos los padres. En fin, movilizándose se está, de momento, tomando precauciones, ¿no?, y alertando a la población de las medidas a adoptar, pero se podría llegar a más, ¿verdad? Seguro, yo estoy convencida de que sí, porque al final es lo que estábamos diciendo. Esto tiene los dos sentidos son igualmente peligrosos, ¿no? El de la histeria colectiva, en el que le demos una importancia máxima y nos lleve a comportamientos que no pudiéramos imaginar, como la de la relajación, no pasa nada y sigamos moviéndonos. Yo creo que la clave hoy día está en que, particularmente, aparte de esas recomendaciones colectivas, de centros donde se coincide un número de personas importante, donde de los centros de trabajo, que también aquí en Ubrique, pues son numerosos de plantilla, el propio ayuntamiento, en fin, esas recomendaciones que se hacen, pero también ya la responsabilidad individual, ¿no? El de, si no es por necesidad, pues que evitemos el viajar, para no exponernos nosotros ni exponer a terceros, y bueno, esas cuestiones que sin, pero digo que en el punto medio siempre, ¿no? Dicen que el equilibrio está en ese punto medio para tomar las decisiones más acertadas y que no entremos en una crisis de miedo, pero que tampoco, digamos, no pasa nada y no tomemos ninguna medida. Algunas hay que ir adoptando y las distancias nos cuestan. Yo esta mañana he visto, bueno, un montón de personas y, claro, el hecho de saludarnos ya no sabes si darte los dos besos, si darte la mano, en fin, que tú vas. Pero bueno, así estamos todos y ya hasta iremos superando. En dos semanitas o tres esperemos que también esta situación vaya cambiando y disminuyendo, que se trata de disminuir el número de contagios. Además, aquí siempre nos tomamos todo con sentido del humor, ¿no? Que eso es algo propio de la democracia andaluza. Pero bueno, lo que nos atañe, y ya para cerrar, ¿no? Porque tenemos delante un calendario con diversas actividades de público que se pueden concentrar. Por ejemplo, decíamos este fin de semana, ¿no?, el concierto de las bandas, tenemos la carrera de Adisica, tenemos además también la carrera de las nutrias, la de montaña, y bueno, pues son eventos que en principio siguen adelante mientras no se diga lo contrario, ¿no? Es lo que sabemos nosotros. Sí, ya a lo largo del día, bueno, pues me imagino que se irán tomando las decisiones oportunas. Supongo que en el caso concreto de las nutrias, pues me imagino que lo comentarán con la federación y ya luego también estaremos en contacto con ellos. Adisica, sí es verdad que tendrá que decidir lo que entienda junto con el ayuntamiento por ser colaboradores y demás, y lo de las bandas que bueno, además es en el Fatou, en un sitio municipal cerrado. Yo creo que cumple todo aquello que se está intentando de recomendar a los ayuntamientos, pues seguramente también vamos a intentar de quitar, y lo de la Peña Flamenca, como decíamos, que yo creo que van a verlo para poder también quitar ese riesgo. Vale. Y luego tenemos el fin de semana que viene, que bueno, en principio todo esto va a ir en aumento. Y el fin de semana que viene tenemos eventos importantes como el Vive Sierra. Y ya esta mañana, por ejemplo, nosotros nos estaban llamando preguntándonos qué pasa con el Vive Sierra. Así que yo otro tengo que preguntar. Así estamos. Bueno, pues de momento hemos preguntado, ¿no?, el número de entrada que llevaban vendida. Es verdad que es bueno, pues yo creo que un festival que estábamos todos entusiasmados y esperando, pero el dato era en torno a 2.000 entradas vendidas, con lo cual un nivel de público considerable a lo que se está actualmente ahora requiriendo, ¿no?, a nivel andaluz de digamos, actuaciones multitudinarias pudiera entrar. Así que nosotros vamos a esperar hasta, como yo digo, igual que estamos hablando de este fin de semana, ni siquiera hoy jueves soy capaz de decirte con seguridad que vayamos a dar paso, lo más probable sí, pero vamos a esperar hasta el último minuto en cuestiones que si se pudieran salvar, porque al final no va a suponer una añadidura en cuanto a lo que es el contexto de situación del coronavirus, pues podremos seguir hacia adelante, que se entiende que es una actividad que pueda alterar, ¿no?, un poco esa situación, pues habrá que suspender, que sería penoso. Pero bueno, así tenemos varias actividades, como tú bien dices, y vamos a esperar hasta el último minuto conforme vayamos teniendo indicaciones más exhaustivas, que yo estoy segura que se van a ir, como decía, produciendo. Eso aquí lo estrictamente local, luego se avecina la Semana Santa, pero eso ya nos entraremos, eso imagino, por otro ámbito, ¿no? Desde luego. Bueno, hasta aquí el tema del coronavirus y, bueno, pues las distintas acciones que se han emprendido por parte del Ayuntamiento en torno a esta cuestión y la información con la que se cuenta, que prácticamente, pues, a nivel de institución es la misma que la que podemos tener los medios. Es la misma, porque además lo están haciendo bien, nos están remitiendo a nuestros correos electrónicos corporativos del Ayuntamiento, todo tipo de comunicados, desde la FAN, que tuvo la reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, el Comité Ejecutivo, las instrucciones que el propio Gobierno de España, pues nos están remitiendo a todas las administraciones, a la par que lo están publicando en redes, como es normal, porque al final son cosas que afectan a toda la ciudadanía, y las recomendaciones para, digamos, en este caso de los ayuntamientos, es la misma que para el resto de la gente. Lo que sí creo que era lo que decía antes, que se irán concretando seguramente la viabilidad de ya, hemos empezado Centro de Participación hacia afuera, pues ahora irán concretando qué actuaciones o qué acciones o qué actividades podremos desarrollar los municipios. Yo creo que van a ir cercando, ¿no?, lo que es ahora mismo la autonomía, porque ahora nosotros como ayuntamiento podríamos seguir para adelante cualquier actividad de este fin de semana, pero entendemos que leyendo las indicaciones recurrentes que nos están llegando por todas las estamentos y administración, significa que debemos de actuar en responsabilidad, ¿no? pero que en teoría podríamos hacerlo, pero claro, como individualmente estábamos diciendo antes, tú te puedes mover por donde no tienes limitación, pero lo razonable es que lo hagas de una manera responsable y evites, ¿no? Si es posible que lo evites, y ahí, en ese momento estamos. Bueno, pues eso en cuanto a el tema del coronavirus, pero vamos a hablar también de otras cuestiones más, si te parece, y vamos a dar paso además también después a las preguntas que van a llegar por parte de los oyentes de Radio Brique. Por ejemplo, vamos a hablar de los planes de cooperación local, si te parece. Sí. Tenemos que hablar además también de las acciones que se van a emprender a través del plan de dinamización municipal, y que va a afectar, bueno, a la mejora del viario en la avenida San Francisco. ¿Por dónde comenzamos? Pues me da plan de cooperación local. Plan de cooperación, que estamos hoy de lleno, a ver si, porque teníamos de plazo hasta hoy para poder ir haciendo, ¿no?, una primera solicitud de línea. Y como comentábamos anteriormente en programas anteriores, vamos, de las novedades de este plan de cooperación, recordemos que es un plan, como tú bien has dicho, de la Diputación Provincial, que se reparte entre los municipios en función de la población y del nivel de desempleo de cada uno de los municipios. Y bueno, y este año 2020 al Ayuntamiento de Ubrique pues nos corresponde unos 172.000 euros aproximadamente, y estamos en la novedad, como decía, en esta edición, que tuvimos un consejo de alcaldía que nos convocaba la presidenta de la Diputación, porque ya lo comentaba, ¿no?, como decía en otros programas, nosotros estábamos detectando que este plan de empleo, que viene a reforzar las contrataciones de nuestros ayuntamientos, pudiéramos destinarlo a lo que son perfiles cualificados, porque hasta el día de hoy pues eran además un plan de 3 meses de duración, mano no cualificada, con lo cual tirábamos de obra básicamente. Uh-huh. y entonces en esta edición, después de las demandas, es el cuarto o quinto plan, es decir, como ya se ha trillado un poco, pues claro, ya los alcaldes, ¿no?, los ayuntamientos vamos solicitando cambios a la Diputación para ir también atendiendo otras necesidades igualmente compatibles, porque no te se ha abierto ese abanico sin limitarte a que tú puedas destinarlo directamente todo a obra. ¿Qué pasaba con este plan, como decía? Que eran 3 meses, que su cuantía era básicamente el 80% dirigida a mano de obra, entonces para materiales teníamos muy poquito, es decir, metíamos a lo mejor a 40 personas entre peones y oficiales, teníamos muy poco dinero en este plan para material, que lo teníamos que poner del ayuntamiento, y lo que era análisis, ¿no?, la reflexión que hemos hecho en otras ocasiones, yo creo que el ayuntamiento puede reforzar otro tipo de servicios que a través de contrataciones, y las obras hacerlo de una manera pues al ritmo que el propio ayuntamiento establezca según la situación, porque 3 personas de manera concentrada, tanta gente y con poco material para funcionar, pues tenía sus limitaciones, ¿no? Entonces le hacíamos esa propuesta a la Diputación, y en esta convocatoria pues nos dejan ampliar el número de meses, 6 meses, hasta un máximo de 6 meses. Y entonces también nos permiten pues perfiles profesionales y cualificados, mano de obra cualificada. Entonces se va pareciendo un poco, digamos, a las oportunidades que nos ofrece los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que ojalá se repitan este año. Parece que está diciendo el gobierno andaluz que para junio, el primer semestre, pudiera hacerse una nueva edición, que esperemos que sí, sobre todo porque tiene un efecto directo en el territorio, en los municipios, para los desempleados y desempleadas de, en este caso, de Ubrique, pero que también es que nos supone, pues bueno, mejorar, ¿no?, todos los servicios municipales para poder atender y hacer cobertura de los mismos en distintas situaciones. Entonces este plan ya se va pareciendo un poco más ahí. Entonces nosotros hemos optado por hacer un reparto de propuestas de mano de obra ya cualificada y o no cualificada, atendiendo también a los servicios que vienen, porque hemos metido, por ejemplo, en verano, ¿no?, pues necesitamos para nuestras piscinas de verano pues la contratación de los socorristas, operarios de mantenimiento también para el tema de las vacaciones. Pues bueno, vamos a meterlo dentro de este plan, que nos permite también estas contrataciones, fomentando el empleo temporal y atendiendo, como digo, servicios municipales, ¿no? Pues también queríamos meter servicios municipales como el cementerio. Nosotros ahora se nos queda una plaza sepulturero y hay que ir a una contratación laboral, pues vamos a meterlo dentro del plan de cooperación. Las auxiliares de hogar, que es una parte Este servicio siempre tenemos la duda de si reforzarlo o no, ¿no? Lo hacemos siempre con los planes de empleo de la Junta. Incluimos a un número de personas para la ayuda a domicilio que refuerzan y atendemos el número de familias. ¿Qué ocurre? Que al ser planes de empleo temporales, a los 6 meses se termina ese respaldo y ahora familias que han tenido la oportunidad de tener una atención sí. de una auxiliar de hogar, se la tengas que quitar, pues es duro. Entonces muchas veces tenemos ese debate, decisión, ¿no? Y siempre decimos, mira, que nos reforzamos cuando podamos y se sufrirá cuando no se tenga, pero si en un año tú palias la situación familiar o personal durante 3 meses, pues bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. Mejor que un año completo sin tener a nadie que te ayude en tu situación ya particular. Y entonces en este plan de cooperación vamos a seguir, creo que son 2 auxiliares las que vamos a pedir para también seguir manteniendo un poquito el nivel de atención de la gente que yo creo que es un servicio de los más valorados y de verdad, donde las profesionales pues hacen también que sea muy un servicio muy apreciado, valorado y importantísimo, ¿no? Para el día a día. También pues vamos a meter ya algún refuerzo en los servicios jurídicos, algún refuerzo en los servicios técnicos, en fin, también en la parte de diseño gráfico queremos meter a alguno también refuerzo, porque ahora vienen además épocas de actividades, entonces las cartelerías muchas veces pues son diseñadas e incluso imprimidas por el ayuntamiento, y tenemos al departamento saturado, y bueno, entonces vamos a intentar con este plan pues esos servicios que conocemos que siempre necesitamos ir contratando temporalmente a personas, pues si nos lo ahorramos a través, entre comillas, ¿no? Si nos lo pone Diputación el dinero, pues puede hacerlo a través de Diputación. Y así liberamos las obras, como digo, yo creo que merecen ese temple de ir iniciando y terminando conforme nosotros planifiquemos, mejor que a la prisa de otras convocatorias públicas. Son 172.000 euros, 172.000 euros. 6 meses de contratación para personal. La mayoría vamos a poner 6 meses, 24 contratos saldrían más menos, Rocío, así por lo que te he dicho. Ya te digo, estábamos esta mañana, conforme estoy hablando aquí, me imagino que ya la coordinadora del plan de cooperación pues estará terminando de cerrar la cifra, pero en torno a 24 puestos de trabajo es lo que no salía, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, yo estoy muy contenta porque yo creo que nos permite el respirar en tareas administrativas y servicios municipales importantes a la vez, ¿no? Que se contrata, como estamos diciendo, a personas que están esperando esa oportunidad y en un tiempo que mira que 6 meses ya es algo. Antes de los 3 meses siempre teníamos esa duda de la obra, lo comentaba muchas veces, metíamos a los peones o vamos, a las personas que estaban apuntados en obra. Y como el contrato que nosotros nos comprometemos a 6 meses, pues ahora estaban los 3 meses del plan de cooperación y ahora había que esperar en qué momento terminaban los otros 3 meses que le faltaban. Y era, la verdad, que era un poquito dentro de la ayuda, pero se convertía al final en problemas que había que perfilar. Sí, es verdad que estos planes están destinados a la contratación, al mayor número, para acabar con el desempleo principalmente, ¿no? Que ese es el objetivo que se plantea la Diputación de Cádiz cuando los pone en marcha, los saca adelante. Y claro, cada pueblo tiene una situación económica diferente. Una manera, el ámbito laboral pues es distinto y en nuestra localidad es el que es, y quizás, bueno, pues la necesidad va más en ese sentido, ¿no? Que has explicado. Así. Yo creo que, además, mira, ya había alguno que también lo planteaba, porque nosotros en eso no hemos sido los primeros, en que se lo hemos estado armando a la Diputación. Había otros ayuntamientos que sí lo tenían muy muy claro, lo que son los incrementos más turísticos, incluso en la zona de aquí de la comarca, que claro, que en los picos eso decíamos, pues si yo pudiera contratar guía, si pudiera contratar al de la piscina, si pudiera contratar, y claro, y es verdad que facilita lo que estamos comentando, se compagina las dos cosas, y como tú bien dices, el plan tiene como meta pues el número de contratos, ¿no? Que sea lo máximo posible, pero ya que es dinero público dirigido a los ayuntamientos, que los ayuntamientos puedan optimizar también esas contrataciones con servicios que nos supongan también a la hora del ciudadano y nuestro vecino pues una mejora, ¿no? Yo creo que eso se trata de redundar en lo máximo posible. Uh-huh. Vale, bueno, además también decíamos antes que con el plan de dinamización municipal, también de la Diputación de Cádiz, se va a poner en marcha obras de mejora que van a afectar a la Avenida San Francisco. Y además esta una petición pues que ha sido demandada aquí, ¿no? Muchísimas veces, así que... Yo creo que viene de aquí, mira, está, yo lo he dicho muchas veces, que en este programa no queda en saco roto las cosas que los vecinos y vecinas nos transmiten, por lo menos cuando vengo intento de llevarme anotado todo lo que nos comentan. Hay algunas cosas que son del día a día, en fin, deficiencia en el mobiliario o en las calles que se pueden arreglar más rápidamente, y otras veces los debates que inicialmente, yo me acuerdo cuando me lo decían, no se compartía, ¿no?, en una necesidad en ese momento perentoria para lo que era la Avenida de la Fuente San Francisco, sí. Y que a lo largo ya de este tiempo pues y de este programa hemos ido debatiendo, ¿no?, y analizando, y es verdad que yo ya se convirtió, antes de que terminara el mandato anterior, en una de las prioridades municipales. Lo que pasa es que, como siempre ya explicaba, ¿no?, en la última parte de este asunto, yo era partidaria de poder arreglar esta avenida a través del hormigón, porque, insisto, es un material resistente, es un material que en pendiente funciona muy bien, porque no se resquebraja ni se resbala, digamos, con vehículos pesados, y es la manera de que nos duren más años. Entonces, claro, en esa duración, pues a la hora de invertir en hormigón es mucho más caro que el pavimento alquitrán. Lo estuvimos valorando. Este plan de dinamización son 15.000 euros en el caso de Ubrique. Y claro, bueno, y dijimos, pues aprovechamos 15.000, más lo que ya el ayuntamiento tenga que poner, ¿vale?, para terminar la mejora de pavimentación. Pero es verdad que estuvimos viendo lo del hormigón y se nos iba de precio. Yo no sé si eran en torno a los 60 y tantos mil euros. Era una cosa importante e imponente. Entonces lo vamos a hacer con Arquitanao, que yo tenía el presupuesto total, pero no sé si lo traigo yo anotado. En fin, pero lo que falte y lo que reste, pues lo vamos a poner el ayuntamiento. Entonces, lo vamos a hacer, Rocío, porque lo que íbamos a hacer, ya lo hablamos también en el grupo, el equipo de gobierno, para hacerlo con los medios de presupuesto municipal, de obras municipales, pues mira, si 15.000 podemos cogerlo de este plan y el resto lo tenemos que poner del ayuntamiento, pues así lo vamos al final, lo vamos a definir, ¿vale? Uh-huh. O sea que además se incorporaría también fondos propios, ¿no?, para poder... Sí, hacerlo. Hay una parte, poco, porque yo creo que el alquitrán variaba poco de los 15.000, pero sí, vamos a tener que, seguro, que pone parte de... Y torpe de mí no haberme traído... Pero bueno, ya lo concretamos cuando vayamos a comenzar esta obra y ya lo decimos, ¿vale? Bueno, pues ahí queda también esa cuestión que queríamos destacar. Son las 12:52 minutos, había otros temas por aquí pendientes. No sé si quiere, podemos ir dando paso ya a las preguntas. Sí, yo creo que será lo mejor. También decir rápidamente par de cuestiones, Rocío. Estamos terminando ya lo del invierte las cosas pendientes, pero bueno, que me alegro también compartir con los oyentes de Radio Ubrique las últimas actuaciones, como lo de la cubrición del Fernando Gavilán, que ha tenido gran aceptación en la comunidad educativa, que nos han felicitado. Estamos terminando también, hay que proteger ahora las columnas de lo que es la carpa, hay que hacer alguna terminación ya para dejarlo impoluto, pero bueno, que nos alegramos también de la receptividad que se ha tenido, y nos falta ya dos o tres cuestiones del invierte que en el tiempo que tenemos por delante, pues iremos informando de esas mejoras que vamos a ir consiguiendo con esos planes, ¿vale? También comentar pues que estamos todavía pendientes de aquella subvención, parece que se está moviendo, lo digo porque a ver si dentro de unos días ojalá pudiéramos dar alguna noticia al respecto, ¿no? Lo que teníamos pendiente de los espacios productivos que solicitamos en mejora del polígono de la piel, que mejorábamos especialmente los aparcamientos, los viales y por tanto aparcamientos del polígono, sí. Estamos esperando también lo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del GDR de la Sierra de Cádiz, que también nos han pedido una documentación para subsanar y parece que, por tanto, se van a pronunciar pronto, y ojalá esas cuestiones pendientes que se tenían que haber resuelto antes de las elecciones municipales del 2019, pues todavía no nos han comentado nada, pero se está moviendo ahora, nos están pidiendo alguna documentación adicional. También esta mañana Agricultura nos solicitaba en un formato determinado el camino que hemos solicitado de los 20 pilares para el itinere y bueno, y ya esperando también estas convocatorias que estamos haciendo Ciudad Amable, que como sabe también se presentó, y ya pues esperando a ver si van llegando esas resoluciones, si van resolviendo y a ver qué ocurre. ¿Qué era lo que se había pedido por el GDR? Recuérdame. Mira, pues el de GDR es que habíamos hecho un paquete importantísimo. Había dos líneas, digamos, una de... de actividades culturales, deportivas, y ahí metimos todas las actividades de referencia en Ubrique, como que vale. La subida a Ubrique, yo creo que también el de H. Varada, metimos, no sé si la Peña Flamenca, el concurso también, ya te digo, era un epígrafe, estrategia, además desde el punto de vista de ciudadanía, que decía todo lo que se haga en Ubrique, en organización, coordinación con otras entidades, y metimos un paquete importante, porque la cuantía máxima es lo que estoy intentando de recordar, pero ahora te lo voy a decir. Y luego había la parte de obra, que teníamos la, mira, aquí lo tengo, vamos a ver, la parte de las actividades culturales, ojalá, pero yo esto digo, ojalá viniera, pero... eran 50.000 euros la posibilidad de subvención, y metimos pues el de H. Varada, el Festival de Flamenco, también la Bajada Romano, que bueno, tuvieron otra subvención de la Diputación, el concurso de pintura rápida, el cine de verano, en fin. Vale. ¿Vale? Y luego en la parte de obra, pues lo que hicimos es básicamente metíamos una trasera que teníamos ahí comprometida con el Francisco Fatón para almacén, una trasera desde, digamos, desde el edificio del gimnasio, ahí por detrás donde está, bueno, un espacio, y se quería hacer una cubierta para meter allí, tener un pequeño almacén, se metió eso, se metió el colegio Benafeli. Se metió allí también, que eso es lo que explicábamos, que se había solicitado, pero que no llegaba, que nos fuimos a Diputación, cuando Diputación nos dijo que iba a tardar un poco, nos fuimos al presupuesto municipal, y sí. Toda esta vuelta hemos dado con el Benafeli, pero bueno, se metió el Benafeli, se metió también, había otro colegio por algo, me parece a mí recordar, no, porque el Francisco Fato uno era la trasera nada más. Total, se metieron varias cuestiones de obra y bueno, y ya eso... Es que eso fue en el 2018, creo recordar cuando lo presentamos, y se resolvía... Y todavía no hay resolución. Que va. Y se resolvía en... Yo creo recordar que era marzo de 2019 o algo así, y aquí estamos esperando todavía. Por eso que hacer memoria cuesta, porque hace un tiempo ya considerable. Vale. Pero... Bueno, pues son las distintas líneas de ayuda, de subvención, de las que se está pendiente esa resolución, y podrían repercutir en esa localidad después en distintas acciones que se van a llevar a cabo. Vamos a comenzar con las preguntas, si te parece. Venga. Y vamos a ir destacando, bueno, pues los distintos planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. Un oyente dice, quisiera pedirle el arreglo del margen derecho de la subida Hipersol, aunque sea negociando con los propietarios si es privado, dice, ya que en la actualidad es prácticamente intransitable. También quería mostrar su agradecimiento por el arreglo de la carretera del Mojón. Pues muchas gracias, y le tomamos la palabra, porque supongo que dice subiendo, ¿no? El margen derecho subiendo, sí. Desde la Estrella o desde el Mirasierra. Ya lo tenemos contemplado, lo vamos a hacer con un remanente del superávit. Lo tenemos, va a ser un mallazo y hormigonado, va a ser una obra muy simple, para que tampoco nos vamos a poner un acerado ni un adoquinado, pero va a ser, ya lo tenemos hablado con el propietario, recordemos que aquello, la dificultad que tenía era una cuestión de no disponibilidad por no ser un espacio municipal, y bueno, pero ya está todo hablado, visto, y esperamos comenzarlo. Recordemos que lo planteamos se va a hacer dentro del PROFEA, de los planes agrarios, pues el de garantía de renta, metíamos la balustrada y acerado de toda la avenida de Zulín, vamos a mejorar toda esa, bueno, la acera está destrozada y la balustrada, pues todos lo vemos, como además le hemos intentado hacer tratamiento de limpieza a través de instrumentos específicos de básica, y no es fácil, total, y vamos a cambiar todo el acerado y la balustrada para ponerlo en condiciones, y ya a la par vamos a arreglar la bajada de la avenida de Surin. Sí es cierto que yo esperaba en principio hacerlo, digamos, al final, después de la mejora, y me parece que lo vamos a hacer al revés. Vamos a comenzar, ya ha estado en exposición pública, porque los recursos que íbamos a coger, como he comentado, era superávit, teníamos que esperar a su exposición y aprobación definitiva, y ya están en los servicios jurídicos para hacer el pequeño pliego de condiciones para, uh-huh, para licitarlo y adjudicarlo. Y al final lo vamos a priorizar con respecto a la otra parte, porque creemos que no va a afectar. Es una obra que ahora viene el buen tiempo y por tanto la gente es cuando va más a utilizarlo más, y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Así que le tomamos la palabra y gracias también por el reconocimiento y la felicitación con respecto a la carretera hasta el mojón. Venga, y ahora llegan propuestas que ofrece un oyente. Dice, ¿por qué no se hace una rampa en vez de una escalera en la pared pegada al molino del Quemao, en la obra en torno a la rotonda de Juan Carlos I? Dice, ahora sería más fácil de hacer con la maquinaria que está allí. Esa es una propuesta. Uh-huh. Otra propuesta no tiene nada que ver. Dice, el ayuntamiento debería de aprovechar todas las obras que realiza para soterrar cables de alumbrado público y otros cableados existentes, aunque no sean de competencia municipal, pero le darían, dice, algo de belleza al pueblo y lo agradecerían todos los vecinos. Son dos propuestas. Muy bien. Pues mira, con respecto a la... Vamos, la anotamos, ¿eh? Con respecto a la obra del nuevo vial por la Plaza Juan Carlos I, hay un proyecto que define perfectamente esta actuación y que, bueno, en principio el que se va a respetar. No obstante, estamos en el momento de que, bueno, como ya hemos visto, se ha demolido toda la plaza y ahora ya está, digamos, trazado, ¿no?, por dónde va a ir el vial y los márgenes de cómo los vamos a definitivamente a dejar listo. En esto sí hay un pequeño margen de maniobra, que donde tú tenías previsto pues una escalera, si pueden mejorarlo con una rampa, no le quepa duda que así lo haremos, siempre y cuando pues cumpla la normativa de con menos de un 10% de pendiente, todas esas cuestiones. Lo estamos viendo, toda la incorporación estamos viendo también de vehículos pesados con respecto a ver si no se tienen que meter demasiado en el carril contrario, porque aún siendo un vial que su trazo es mucho mejor que el ángulo de 90 grados que los grandes camiones o los vehículos pesados tenían que hacer en el cruce derecho, pero es verdad que aún así la entrada a la avenida de Corte por ese vial creo que va a ser imposible evitar que el camión o el transporte no es grande pueda invadir el carril contrario, pero se está intentando de ver para mejorarlo, estamos intentando de ver la mejora, que es más complicada, la posibilidad del acceso, ¿no?, a la Algarrobá, que lo hemos comentado alguna vez, en fin, y ahora se está viendo en terreno. El lunes hubo una reunión entre los servicios técnicos municipales, el director de esta obra, que es el ingeniero que le encargamos el proyecto, y la empresa adjudicataria, que es Nupren, y bueno, y vamos viendo, ¿no?, sobre la marcha, si esas pequeñas, que no pueden ser grandes modificaciones, esas pequeñas ya delimitaciones, ¿no?, de lo que se está previsto, pueda mejorar. Así que no me lo anotamos. Y yo siempre dije que en ese caso de las escaleras, que todo lo que pudieran ser rampas, mucho mejor. Lo que pasa es que allí hay partes dependientes importantes, ¿eh? Y con respecto a lo de los cables de eléctrico, pues sí, estoy de acuerdo, estaría muy bien, pero no es tan fácil meterse en hacer cosas que no son tu competencia. Cuando nosotros destinamos los dineros a resolver situaciones y problemas de ubrique, cuando te metes en cosas que no te corresponden, como en los cableados eléctricos, son perfectamente de Sevillana, en este caso en nuestra localidad, Endesa, pues nosotros listamos a ellos, hubo un momento en el que estaban dispuestos, sobre todo en el casco antiguo, a hacer anualmente una serie de mejoras que al final no se han realizado. Tenemos pendiente de vernos con ellos de nuevo en este mandato para ver si reactivamos todo ese tipo de situaciones. Pero no es fácil meternos a tocar, porque es que no te dejan de esa. Es decir, nosotros no podemos tocar los cables y soterrarlos como queramos. ¿Que no nos podría poner inconveniente? Puede que sí, puede que no. Pero no es fácil meterte en cosas de otros que tienen también sus limitaciones a la hora del gasto y de la ejecución de la obra, ¿no? Uh-huh. Pero me lo tomo también, pero comparto con él que hay o con ella, que hay, es verdad que hay zonas que es feísimo y la verdad que es muy exagerado, esos pegotones de cable por todos lados, que bueno, uh-huh, que estaría mucho mejor soterrado. Vale, una vecina de la calle Cruz comenta que la jardinera de esta calle, imagino, está totalmente abandonada. La vecina dice, siempre han regado y podado los jardines, pero ya son mayores y no pueden. Dice que se ha colocado una cometida de agua en la calle, pero que nadie va a regar, y pide que se actúe desde parques y jardines. Bueno, nos costó dar con el conque en la calle Cruz, ¿eh? y yo creo que el problema está resuelto. No sé qué habrán sembrado, no sé, vamos, yo sé, además tenía un seguimiento de la concejala directamente de Parques y Jardines, porque como todos saben, y es verdad, y le agradezco a la vecina y a todas las que han ido manteniendo todas esas jardineras durante muchos años, pero ante esta nueva situación en la que ya se veían en una edad y se iban abandonando, lo estuvimos viendo con Parques y Jardines. Lo primero era el agua, el problema, estuvimos con la empresa de agua, en fin, que ya pudimos encajar esa solución. No sé qué es lo que estará sembrado, ni si... Ahora viene el periodo de siembra, ¿eh? También hay que decirlo, que a veces terminas una obra y para sembrar una jardinera y a lo mejor lo que vas a sembrar no puedes hacerlo hasta 3 meses después. Ahora sé que estamos en periodo de siembra porque estamos pendientes de terminar otro tipo de actuaciones en parques y jardines y lo mismo es ahora cuando se va a sembrar, ¿eh? Pero bueno, que me interesaré, pero que no se preocupe, que le hemos puesto mucho cariño e ímpetu para que la calle Cruz, además reconociendo esa tarea de estas vecinas durante tanto tiempo, pues se mantuviera a través de esa vistosidad, ¿no?, que siempre ellas le han dado a esta calle. Claro, la cosa es que los vecinos la ven todos los días, la calle, claro, las normal. Lo quieren tener arreglado ya. Normal. Bueno, otra pregunta. Bueno, esa pregunta en realidad ya la hemos dado respuesta. Quería saber el oyente sobre el concierto de la próxima semana en la Plaza de Toros, si se iba a cancelar o no, por prevención, en fin, ya hemos estado comentando. Habrá, ¿no?, que esperar un poquito más adelante para saber qué ocurre. Y luego, aquí también es verdad que este asunto no lo hemos aclarado. Una oyente pregunta por las actividades de patronato, de la piscina, de fútbol, si siguen o si se van a tomar también alguna medida, ya que hay muchos movimientos en ella con personas de distintas edades, de edades además también muy diferentes, sí, ¿no? Y sí que es verdad que ese asunto se nos ha acabado. No, es verdad, porque mira, hablando de la Junta Rectora y no me he dado cuenta de contar todo lo que se estuvo hablando y previamente, no, nosotros la actividad del patronato y sus actividades deportivas la vamos a seguir manteniendo. Creemos que ahí no hay un peligro inminente. La concentración de personas además son de la localidad, suelen ser espacios abiertos. En fin, que en principio nosotros las distancias y además los tipos de actividades que tenemos las hemos estado analizando con la concejala de deporte en este caso y no le vemos un gran riesgo como para, de momento, tomar otra medida. Luego ya individualmente entiendo pues que habrá padres o habrá usuarios que digan, mira, pues yo prefiero no ir, no exponerme o lo que entienda, respetable. De momento no estamos dentro de esas indicaciones, como decíamos, de aglomeración de gente en un sitio cerrado, con de distintos puntos geográficos, en fin, que yo creo que por ahora podemos seguir manteniéndolo con normalidad y ya iremos viendo de cara a los próximos días si tuviéramos que tomar otras medidas distintas, ¿vale? La responsable de deportes, que además también, por cierto, es la de salud. También, por eso te digo que coincide, está bastante puesta en todas estas recomendaciones. Exacto. Bueno, más cuestiones. La fuente que hay en el Parque Rafael Alberti dice que cuando la van a poner bien o tirarla o aprovechar quizás esa zona, propone para juego de pequeño, dice que lleva años sin cuidar y que está muy deja la fuente del Rafael Alberti. Bueno, pues estamos viendo, yo... El Alberti es, de verdad, lo he dicho muchas veces, para nosotros un espacio donde coincide el ocio de nuestros pequeños con el de su familia, con el de mayores, y nosotros estamos viendo pues toda esa situación. Y cada vez tenemos una intervención. Con la concejala de Parques y Jardines, que lo estuve viendo, ese concretamente, de la fuente, ahora ahí había diferencias, digamos, si, primero si podíamos mover la fuente, segundo de que ella era partidaria de que la fuente lleva al otro lado. Yo decía que si la llevábamos a otro lado, que nos perdíamos la fuente. Bueno, para que os imaginéis que es que muchas veces las cosas a la hora de decidir son muchas personas opinando, luego, hombre, la capacidad de decisión radica donde radica, entre el equipo de gobierno, pero es verdad que mientras que tú llegas a una decisión clara, te vienen muchas informaciones, opiniones, ¿no?, contradictorias, de gente además que merece todo los respetos su opinión y que quieres escucharlo porque dices tú, seguro que me van a apuntar algo bonito. Entonces, después de ese análisis, al final se va a quedar la fuente donde está y vamos a intentar poner la base de todo lo que es un césped artificial, que también ahí teníamos un Parque y Jardín no terminaba de verlo, eso llevamos un tiempo ahí trabajando con ellos y parece que al día de hoy lo ven como más viable. Para que, y yo creo que alguna vez lo he dicho en este programa, para que esa parte se convierta en de lectura sentada en el suelo, de aprovechar ese espacio en otra para otras cosas, ¿no? Que no, sí. Y es lo que tenemos previsto. ¿Cuándo? Pues todavía no lo sé, pero si hemos terminado, la semana pasada fue cuando estuve hablando yo con la concejala, así que me imagino que dentro de muy poquito ya hemos cerrado todo eso, se pondrá ya en movimiento para arreglar esa parte, que es verdad que hace falta arreglarla porque está muy fea ya la entrada, impacta. Vale. Muchas gracias. Pues ahí queda también esa cuestión. Y además también, bueno, pues esto volvemos a incidir en el tema del patronato, de las actividades deportivas. Otra pregunta también muy similar a la anterior, la dejamos, ¿no?, porque era esa respuesta. Uh-huh. Y bueno, pues aquí preguntan por la calle San Francisco junto al bar La Parra. ¿Por qué no ponéis unos badenes? Quiere saber, tanto para arriba como para abajo, los coches y motos suben y bajan a gran velocidad. Y bueno, pues querría una solución también para ese tema dentro del ámbito del tráfico. Bueno, y además es verdad que también es un tema recurrente, que el vecino o vecina que lo plantea hace un seguimiento semanal, lo cual se agradece. Y bueno, yo creo que la última noticia ya que quedaba sobre este asunto es que hemos decidido que no va a Baden, pero hemos decidido que se va a pintar un paso de peatones. Yo creo que ya está definido por dónde va, y ya como estamos en todo lo que es la pintura de tráfico, pues priorizando según las actuaciones y las acciones, y tarde o temprano pues llegará el poder pintar este paso de peatones. Así que espero que pronto pues esté hecho y al menos avisemos, ¿no?, de lo que es el tránsito de, porque ya hablábamos también de paso escolar, en fin, porque es verdad que es el paso de, bueno, pues de todos los niños y niñas que van al casco antiguo y por toda aquella zona, en un sitio de estrechez considerable, y por lo menos de aviso, ¿no?, a los vehículos de que es un tránsito normal peatonal de colegio. Ahí estaban viendo, pero bueno, que se va a hacer en pintura, si es tanto paso de escolares como de peatón. Así que ya le preguntaré al concejal ya concretamente en qué se perfila y cuándo se tiene previsto hacerlo, ¿vale? Los oyentes están ya opinando sobre lo que se debería hacer con el tema del coronavirus, si hay que suspender próximos eventos o no hay que suspenderlo. Claro, normal. En fin, hay de todo un poco. Yo creo que tranquilidad, ¿no? Las decisiones se van adoptando, las autoridades sanitarias son las que tienen la última palabra, claro, a la hora de tomar las decisiones. Y bueno, pues que Sara, imagino que lo mejor para todos, ¿no? Mensaje que podríamos decir, porque ya tengo aquí una serie de cuestiones que ya no son preguntas, sino más bien opiniones sobre por qué no se suspende esto o aquello, ¿no? Vale. Y bueno, pues una en concreto, si es el Partido Solidario del día 22, que no sé cuál es. Sí, el de la Escuela de Fútbol y el Unión Deportiva, había un partido, y creo recordar que también era recaudatorio también para la familia Gómez Oñate, y bueno, y ahí está, es verdad que es una de las actividades que está ahí en el aire, pero igual que pasa con el festival, hasta la semana que viene, claro, entiendo que no debemos de precipitarnos en decir si se va o no a anular. La anulación habrá tiempo de comunicarla en caso de que hiciera falta, ¿no? Y leo esto por el doble sentido que tiene el planteamiento de este oyente, que la verdad es que lo hemos pensado todo, ¿no? Uh-huh. Dice, si por las restricciones de público del coronavirus se suspenden actividades y demás, ¿se cerrará también la Avenida España, donde el sábado se acumulan muchas personas, los bares, los comercios, en fin? Claro. Y mira, eso lo hemos pensado todo, no, lo hemos pensado por todo. Ahí está la responsabilidad individual. Ahí está el que yo me exponga, vaya o deje de ir. Al final, yo creo que, por desgracia o por suerte, yo no sé cómo definirlo, vamos a terminar. Italia ha comenzado antes y estamos viendo el reflejo, ¿no?, de lo que puede llegar a España, y por desgracia yo creo que va llegando el cierre de ir a unas medidas más radicales y de menos, digamos, concentración de personas, y que se verá afectada la vida de España. Pero bueno, en este caso, hoy por hoy, lo que cada uno entienda que está dispuesto a asumir como riesgo. Lo comentabas al principio, además, sí, nada más de empezar, ¿no? Que bueno, aquí cada uno el sentido común está claro, que lo aplique, ¿no? Está claro. Según sus propios intereses. ¿Y qué intereses tenemos? Luego que sí. Bueno, más cuestiones. Un oyente pregunta que cuándo se van a retirar las placas de la calle con los nombres de mujeres. Comenta esta señora que hay muchos vecinos que no han estado de acuerdo con la acción que se lleva a cabo por parte del colectivo A la Violeta. Bueno, pues la verdad que yo, con todo mi respeto a todas las opiniones posibles, es verdad que creo que siempre hay que aplaudir cualquier iniciativa feminista que venga de cualquier colectivo. En este caso era el de A la Violeta. Lo sé que iban a tener esta medida de, bueno, pues simbólicamente, ¿no?, cambiar determinados nombres de calles por de mujeres que ellas decidieron, y bueno, yo sí entendía ya como ayuntamiento de poder respetar mínimamente siquiera en el espacio de una o dos semanas desde que se pusiera, hombre, para que la gente pudiera eso, opinar y crear debate. Yo entiendo que a lo mejor no lo comparte, pero no molesta tampoco, ¿no? Es una manera, en fin, pacífica y reivindicativa de reivindicar, como estamos diciendo, la igualdad, ¿no? Y donde el número de calle en Ubrique, además Esperanza Cabello, que estuvo también en la Galería de Arte, en el proyecto 5 de Remedio Rubiales, para dar una conferencia de la mujer en el siglo XX, hasta, bueno, pues en el siglo XX, no, en el siglo XIX, hasta 1900, y es considerable. Bueno, ya habían hecho un análisis también de todo el número de nombre de calles, ¿no?, de hombres y de mujeres, y los porcentajes eran, bueno, pues tremendos, como sabemos que ha ocurrido, y bueno, ya ha sido, ya está, para ir terminando, una iniciativa diferente, que ellas han entendido, pues bueno, que de manera, como estamos diciendo, pacífica, respetuosa, que no es implantar ni cambiar el nombre de ninguna calle, sino el de demostrar lo que ellas están reivindicando, que al fin y al cabo es que haya nombres de mujeres en nuestras direcciones. Y entendía, como digo, que yo le comentaba a una de las organizadoras que a veces una o dos semanas éramos capaces de aguantarlo, y ya está, dentro de poco pues los quitaremos y no habrá pasado nada, y espero que a alguno, pues en positivo o en negativo, le hayamos dado alguna vuelta a esta cuestión. Lo que no se entiende es porque molesta, ¿no? Igual que tampoco se entiende porque molesta un banco morado, pero bueno. Pues esas son las molesta. Cosas extrañas, molestan. Mm. Una oyente, no sé, se me plantea que si se podría pagar una farola concreta de una calle en particular. No lo voy a decir porque, bueno, igual también sí. Se señala a la persona, ¿no? Por otro lado, tiene la pinta que vive allí. Porque dice que, ¿por qué no se apaga a las 12 de la noche? Es lo que ella propone. Porque dice que se tira toda la noche encendida y es un poco molesta para dormir, y en verano, pues mucho más cuando se abre la ventana. Claro. Entonces, yo creo que es un problema que puede tener muchos vecinos que tienen la farola al lado de la ventana de su dormitorio. Los hay, yo creo que lo hemos comentado más de una vez en estos programas. Bueno, primero que la farola está para estar encendida toda la noche. En el horario es en el que descansamos, pero es verdad que estamos tomando medidas. Hay farolas que coinciden a una altura y en una inclinación con las ventanas de vecinos, que le molestan sus dormitorios, y se toman medidas por parte de los servicios de, en este caso, de electricidad, que incluso pintamos a lo mejor la cara hacia la que da la ventana y no quita luz y le quita el reflejo que le molesta a esta persona, con lo cual lo que tiene que hacer es presentar una instancia diciendo el lugar donde se encuentra, y nosotros vamos a mirarlo para que pueda resolverse, o incluso en Mejora Ubrique, también esa aplicación que pusimos en un tiempo a funcionar, pues también puede echarle la fotografía a la farola y comentar el problema que tiene, y se mira, ¿eh? Hemos resuelto, parece que no, pero se han resuelto desde que nosotros estamos unos cuantos casos de gente que le molestaba, y no está mal. O incluso ponerle una lámina inclinada en función del ángulo que tengan, en fin, que hay medidas para solventar esa situación, ¿vale? Vale, un vecino del casco antiguo se queja de la fiesta del carnaval del sábado, la fiesta de disfraces de la plaza, porque dice que había poco servicio y mala distribución de ellos, y que desde las 10 de la noche dice que ya había personas que habían misionado en la vía pública en el casco antiguo, ¿no? Bueno, yo es que estos debates son difíciles. Yo lo que no puedo mirar a la cara, ¿no?, a alguien que vive allí y decir, bueno, pues te tienes que aguantar con todos los problemas que vengan en unas fiestas populares. No me saldría. Pero es verdad que, hombre, yo creo que muchas veces el exceso, ¿no?, de entender que el ayuntamiento tiene la llave y la solución a todo es una ingenuidad importante. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer el llamamiento individual a la educación y a los comportamientos cívicos. ¿Muchos o pocos baños? Pues yo estoy segura que solo coincidiríamos en un debate con cualquier persona, entidad, si hubiera un baño para cada una de las personas que hubiera en la Choriza. A partir de ahí todo es opinable, que es mucho, que es poco. Un día además que, pues, debido a las condiciones meteorológicas, se disminuyó mucho se quedó gente hasta tarde, pero hubo mucha gente se refería el oyente a la fiesta de disfraces después del pasacalle de carnaval de perdón, yo creí que estaba hablando de Choriza. Vale, perdón, claro, así no me cuadraba. Bueno, eso, y los baños, pues bueno, pusimos la ermita San Pedro, que tuvimos que quitar los aparcamientos para meter los químicos, me parece que eran tres o cuatro lo que había allí, más setas, más dos setas, exactamente, y bueno, yo no Vuelvo a repetir, yo no creo que sea una cuestión de mucho o poco, sino que la gente que estamos en la fiesta, y vuelvo a repetir, yo no hago pipí en la calle, y permíteme que le diga así, soy pudorosa, no podría, y aparte de por respeto y civismo, ¿no? Pero es que, pues bueno, yo lo que hago es que sé que esos días hay cola, y lo que hago es pues tirarme de cola un buen rato hasta que puede entrar una a un baño. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, prever los momentos, que no todo el mundo es así, que hay gente que sí. Pero hoy, afortunadamente, hoy día, teniendo esos mismos problemas que hemos tenido de siempre, porque hay gente que le da igual, ¿no?, la molestia que genere frente a su disfrute o a su o atender su necesidad inmediata, sí, sin más, la va a ver y la va a seguir habiendo siempre. Pero a diferencia de otras veces, que ahora tenemos una empresa básica que no solo te da la oportunidad de que el aspecto de la calle cambia en 2 horas desde que termina la fiesta, sino que además limpiamos en una profundidad importante, es decir, que ya no es solo un limpiadito, sino que se limpia y se baldea en condiciones para quitar, bueno, pues todos los restos de pipí, para intentar también que no se manche los pavimentos de las calles, para evitar eso, que luego queda también bastante feo, y se hace en condiciones. No nos queda otra, ¿eh?, más que lo que digo, apelar a lo que es individualmente, a esa condiciones, ¿no?, de respeto, de civismo, y que los servicios públicos, en este caso de la policía, por si hubiera incidentes, que estuvieran presentes, poner servicios, nunca van a estar, porque aunque yo estaba confundida creyendo que me hablaba chorizada, es verdad que sigo diciendo eso, servicios solo va a haber suficiente cuando haya uno por cada persona que esté en la fiesta en la calle, con lo cual lo demás todo es opinable, dentro de lo que es razonable, ¿no? Yo lo siento, lo lamento, y esperemos que bueno, que la gente aportemos, sumemos, ¿no?, esos comportamientos individuales que nos hagan disfrutar de nuestras fiestas importantes, en este caso como el carnaval, y evitemos esas molestias a los vecinos, que también merecen todo el respeto y derecho al descanso y a tener su puerta en condiciones, sin que nadie se la manche, ¿no? Claro. Bueno, vamos con otros asuntos totalmente diferentes. Vamos a hablar de la bolsa de contratación, la bolsa de empleo. Dice un oyente, ¿quién sabe cuál es el criterio? El criterio lo hemos explicado muchas veces aquí, pero el oyente quiere saber cuál es el criterio, porque dice que una vez que acaban, los vuelven a contratar. Según este oyente, dice, siempre están los mismos y él lleva 2 años esperando. La bolsa de empleo, y lo digo así de tajante rotunda, es por orden, en función de los criterios que se le aplica a todo el mundo por igual. Entonces tú tienes una puntuación y un orden en la bolsa. La forma de funcionar es, se contrata por mayor puntuación, en ese orden que se tiene establecido, según la categoría que se ha echado, y 6 meses de trabajo, y no hay más. y lo digo así de tranquila, de segura, de convencida, no hay más. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor esta persona, por intentar entender qué es lo que nos dice, lo que comentaba antes, a lo mejor viene un plan de cooperación de la Diputación, que es un programa de 3 meses de obra, y contratamos a 20 peones, 3 meses, y tenemos que darle a esas 20 personas el resto, es decir, 3 meses más para completar sus 6, que es el compromiso de la bolsa de trabajo de este Ayuntamiento de Ubrique. Pues ahora tenemos que ir esperando a que las necesidades municipales vayan dando cabida a 3 meses de contratación por cada uno de esos peones que han entrado. Y a lo mejor tenemos una obra donde podemos encajar 2 personas, 2 meses, y se los damos. Y luego, dentro de 3 meses, el mes que les falta, se lo podemos dar a uno y no al otro. Entonces es verdad que físicamente parece que esa persona está continuamente trabajando, pero no, está teniendo interrupciones. Y entonces yo le invito a quien nos pregunta o nos escribe que vaya a comprobar el ayuntamiento. No hay nadie que por bolsa de trabajo se ceda de 6 meses de contrato. El problema muchas veces lo tenemos en llegar a ese periodo de trabajo. Vamos. Otro oyente se queja de los árboles, ya nos cambiamos también, los árboles que están en el patio del Ramón Crosa. Dice que antes estaban más cuidados. ¿Eso a quién le corresponde? Bueno, eso nosotros normalmente, parques y jardines, solemos echar un cable todas las mejoras de los distintos colegios, pero yo no sé qué impresión es que un árbol esté más o menos cuidado. Vamos, los árboles se cuidan, están sanos y ya está. No sé exactamente, preguntaré por si hay algo que se me escapa, ¿eh? Bueno, es que una situación particular que nos explica el oyente. Dice, el contador de mi casa está a nombre de otro titular y he solicitado la baja, he recibido una notificación que tengo 15 días para cambiarlo de nombre, si no procede al cambio me retiran el contador, que es legal, que quiere saber si es legal que la dejen sin agua, puesto que el cambio de nombre cuesta dinero y dice que sí se podría esperar a que costara gratis. Sí que es verdad que hacen, yo recuerdo que desde el servicio de agua pública hacen campaña. Lo hacemos. Se hacen, ¿verdad? Hacemos y reducimos, mira, muchas veces gratuito y otras veces incluso lo ponemos a un precio simbólico. Hay que hacerlo y hay que promoverlo, pero vamos, que se quede tranquilo que no, que lo que tiene que ir al servicio de agua es poner la situación y dentro de las decisiones que se puedan adoptar, en este caso particularmente, pues harán para no provocarle ninguna situación. El pagarlo, pues se tendrá que pagarlo. Ahora espera fine die, pues que vaya al servicio, pregunte si hay alguna campaña prevista para el cambio de nombre de contadores, cuándo sería, que si puede adherirse a ese momento y la verdad sea dicha, nosotros le estamos diciendo al servicio de agua que todo lo que sean esos cambios debe de tener las máximas facilidades, pero a veces, bueno, no se hace, tiene que tener también criterios de sociales o socioeconómicos, no tampoco porque, ¿sabes? Sin más, en fin, ahí hay una serie de matices, pero que yo le invito a que vaya a la empresa de Mausa y vea exactamente la situación, ¿vale? Otra vecina de la calle Catalán pide que se actúe por el verdín que tiene la calle. Sí, bueno, estoy viendo últimamente, me estaban comentando compañeros que el verdín de los pavimentos, intentamos muchas veces a través, bueno, ahora hemos dado a las paredes también de aquí del jardín, de los muros y algunas calles, le hemos estado dando un buen repaso desde Parque y Jardín. Y bueno, veremos exactamente la situación de la calle Catalán y si hay algún verdín que en un vecino no pueda quitar tirando un poquito. Que muchas veces también los verdines, yo vivo allí, le doy un tironcito a la hierba y se va a la mar de bien, ¿no? Y no pasa más nada. Pero bueno, que miraremos a ver si es que, en fin, es considerable y tenemos que ir interviniendo, ¿vale? Vale. Pues aquí otra pregunta que dice que ¿por qué no? Y ahora que estáis sembrando flores, ¿podéis sembrar gamones en los jardines? Los jardines, sí, aquí. ¿Gamones? Sí, yo entiendo que es eso, ¿no? La planta del gamón. Ah, pues bueno, no, pero la planta del gamón ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, no, en fin, no lo sé. Vamos ahí a explotarlo a ver si nos dejan, porque tenemos unos gamones estupendos para mayo, a ver lo que queda, porque estarán quemados y estarán secos. En fin, la verdad que lo del cambio climático obviamente afecta a la naturaleza. Y bueno, yo creo que ahora mismo sembrar gamones tampoco tendría mucho sentido. Un oyente quiere saber si hay test de coronavirus en el centro de salud de Ubrique. Mira, yo no sé dónde hacen los test de coronavirus, si en el centro de salud de Ubrique o en el hospital, pero que a él le da lo mismo. Que está dispuesto. Exactamente, que a él le da lo mismo que cualquier persona que tenga un síntoma, llama al 112, y ahí se la atiende, se ahí derivan todo. Y ya, claro, eso. Yo como, vamos, da igual dónde esté, para donde tenga que estar. De hecho, se supone que si tienes el coronavirus no deberías no ir al centro. Exactamente, por eso te digo que es una historia complicada, lo que tiene que hacer llamar y bueno, informar. Esto es una pelota, esto se va haciendo cada vez más gorda, pero bueno. Oye, te pregunta si no se pueden permitir el acceso a la calle San Sebastián del Ingeniero Ruiz Martínez hacia arriba por la zona de la farmacia, en vez de tener que coger por la calle Hospital, por la que algunas furgonetas, dice, tienen complicado el paso. Pues la verdad es que no. Ahí es que hay un estrechamiento de la calle considerable, ¿no? No es posible. Lo estoy viendo ahora mismo en mi cabeza. Desde la calle Hospital o Mariquita la Partera hasta la esquina de la farmacia, ahí no caben dos vehículos, vamos, una furgoneta, un coche no entran, ¿no? Y ya está, y entonces el sentido ahora mismo es el que se ha tenido siempre de salida hacia aquí, hacia la avenida de Cortes y nos parece lo más razonable. Pero lo dice exactamente por... Porque algunas furgonetas tienen complicado el paso por la y parte que de la calle Hospital, ¿no? Dice, sí. Claro, me imagino, pero bueno, tendrá que dar toda la vuelta a la Perla, digamos, y dar la vuelta por la calle San Sebastián como tal, ¿no? Total. Sí que entiendo bueno. Su queja, pero yo creo que esa medida sería mucho más engorrosa que lo que hay actualmente. Bueno, pues eso por un lado. Luego, otro oyente, nos vamos de nuevo al carnaval, pasacalles, consumición de alcohol durante el pasacalle de carnaval. Dice que ¿por qué no se prohíbe el consumo de alcohol precisamente durante este acto del carnaval de Ubrique? Dice que ya que se ha anticipado su inicio para que participen más niños, para que sea un pasacalle más familiar, pues de este modo que no tengan que convivir con el personas bebiendo. Pero bueno, yo de verdad, no sé, a veces, mira, yo lo del consumo de alcohol en la calle tiene sus interpretaciones, una fiesta popular, en fin, porque no estamos de fiesta. Siempre, como se dice, moderado, ¿no? El consumo de alcohol moderado incluso van familias enteras con niños y adultos que consumen durante el pasacalle. ¿Es en sí un problema? Pues no, el exceso de consumo sí, y las consecuencias que puede traer eso, pues cuando tendrán que entrar los cuerpos de seguridad, la policía o quien competa, pero por sí evitar, prohibimos, no sé, no lo veo. Sí. Es respetable, todo se ha dicho. Sobre todo porque tú llegas a la plaza donde hay una barra donde venden bebidas alcohólicas y donde vas a consumir, ¿no? Evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues la situación realmente en la que es. Es difícil de evitar, pero. Vale. Tampoco entiendo también el daño que se hace muchas veces, que somos muy exquisitos también con las prohibiciones y a dónde nos lleva, ¿no? También esa. La verdad que da que pensar, lo agradezco en ese sentido. Y un oyente quiere saber si el ayuntamiento va a hacer algo para que le quiten la multa a los que se la echaron el día 2 y 3 de febrero. No sé qué multa se refiere ni pues en qué vía. Deberían hacerse lo que se refiere. Vale. Hablé con el concejal en su día y deberían. Lo que no he vuelto yo a preguntar, ¿eh? Deberíamos. No sé. Espero que no sea tarde porque lo hablé en su momento. Ya a ver si en otro momento podemos comentarlo, ¿vale? Y de momento actualizo, pero creo que esta era. Sí, efectivamente, esta era la última pregunta que tenía por aquí acumulada en el Cosa de Todos de hoy. Actualizo por otro lado también y ya está. Es la última cuestión que nos habían planteado los oyentes en la Muy jornada bien. De hoy. 12 y 29 minutos. ¿Cómo concluimos? ¿Podemos como comenzamos con el tema del febrero? Que sí. ¿Qué hay que decir? Venga, bien positivo, para ¿no? conclusión ya. Yo creo que nada, que como somos los ubriqueños, que con tranquilidad, siendo responsables, exponernos y exponer poco, es decir, viajemos lo justo y necesario y vayamos a sitios multitudinarios, también lo justo y necesario, y que son cuestiones de día, que igual que ahora estamos a lo mejor en un momento más crítico. Por la pendiente, ¿no? La inclinación de toda la afección del coronavirus, pero bueno, vendrán ya momentos más tranquilos, estaremos atentos a cualquier novedad. Y que yo lo que sí pediría algo muy concreto, que es entren en las páginas oficiales, tanto de la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, para tener la información de última hora y no hagamos caso también, que hemos visto muchísimas noticias falsas como no podemos evitar. Sobre todo en redes sociales. Exactamente, ¿no? Redes sociales, que vayamos a esos perfiles que nos dan esa seguridad de información para poder tomar pues las medidas que estén en nuestra mano y qué tranquilidad, que yo estoy convencida de que esto va a ir pasando y que vamos a ser capaces de superarlo y esperemos que más pronto que tarde, ¿no? Porque al final la información que tienen los medios de comunicación son las oficiales, que son las que realmente interesan a la ciudad y las que hay que difundir, ¿no? Luego está obviamente el testimonio, claro. la parte testimonial, pero claro, esa parte testimonial a veces también crea la magnitud, ¿no? Crea esa pelota gorda que decíamos antes que rueda. Entonces, bueno, pues nos quedamos con lo oficial, así. Que es lo que realmente nos interesa. Y ya está, y cualquier novedad de noticia, pues estaréis ustedes, como siempre, en Radio Ubrique para poder transmitirlo a los oyentes y al pueblo, y esperemos que todo vaya bien. Ya está. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo la participación hoy en el Cosa de Todo de Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a los oyentes y a todos los que han participado. Gracias. Estamos salvos e estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais.